desprográmalo. Al aire, Jackie. Con el café. El café. Sí, señor, nos levantamos con el café. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. 9 y 21 minutos de la mañana. Este es el café de la mañana y quien les habla a través de ese micrófono es Jackie Potes. Y estaré acompañándote esta mañana con el café. Oiga, nuestro Freddy Cortés no ha podido estar esta mañana, pero estaré yo acompañándoles. Así que puedes programar tu música. Puedes acompañarme a hacer ese café delicioso esta mañana del 19 de diciembre. 691-86-82-39 para que me reporte sintonía, para que me digas cómo te levantas, cómo se siente Victoria Gasteiz este día de martes maravilloso. Bueno, con menos 2 grados de temperatura nos hemos levantado hoy, pero vamos a ponerle sabrosura, vamos a ponerle calor, vamos a ponerle ambiente a este martes. Ni te cases ni te embarques, este es el café de la mañana con Jackie, porque el café de la mañana se prepara. Oiga, con glamour, con clase. Qué rico podernos tomar un café, qué rico poder decir buenos días, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo se levanta Victoria Gasteiz? A través de la 107.1, la más auténtica. Ya sabes, tu emisora que te acompaña las 24 horas del día. Desde Victoria para el mundo. La gente que nos escucha a través de nuestra aplicación Radio FM Latina, bienvenidos, bienvenidas. Los que nos siguen a través de nuestra página web www.radiolatina.com. Buenos días. Así te cago frío, yo espero que esté pasando una mañana, bueno, cargada de positivismo, porque hoy es 19 de diciembre y nos quedan tan poquitos días para terminar este 2023. Así que vamos a llenarnos, vamos a cargarnos este martes con toda nuestra buena energía, nuestra buena vibra, para darla aquí toda, todo el día. Como siempre, le voy a dar gracias a Dios por permitirme estar un día más presente aquí compartiendo con todos ustedes a través de la 107.1, de la más auténtica. Bueno, yo le digo buenos días porque es hora de tomarse un café. Y quiero decirte que a veces un cambio de dirección se hace necesario. Toma la decisión de hacer las cosas diferentes. Es así como se abren nuevos caminos. Así que si estás pasando por el camino que no es un camino destapado, con mucho hueco, con mucho esquivar, toma decisiones y cambia de rumbo, cambia de camino. Cambiemos de camino si no está muy pavimentado donde vamos. Porque el camino lo escoges tú, esa dirección la escoges tú. ¿Dónde quieres llegar? Vamos a coger la mejor ruta. Y la mejor ruta la podemos coger con sabrosura, con amor, con cariño, con paz. Hoy es 19 de diciembre y estaré acompañándote este café de la mañana. Tómate un cafecito conmigo, quiero decirte buenos días. Anímate a tener un día maravilloso. Visiónate con positivismo y verás cómo vas a tener un día grandioso y bendecido. Bueno, yo quiero que participes conmigo, que me digas cómo estás, cómo te levantas, cómo se siente hoy. Con frío, donde quiera que te encuentres, ¿cómo estás? 691-86-82-39. Oiga, yo quiero hacer una pregunta, yo quiero hacer, bueno, hacer una cuestión. Quiero que hablemos si a usted le gustan las visitas sorpresas. Usted ha dado visitas sorpresas. Usted de los que le gustan caerle a la gente así de repente, trácata, timbre abajo. ¿Usted cómo lleva eso de que le den una sorpresa, que le hagan una fiesta sorpresa, que le den esas sorpresas así inesperadas? ¿Usted es de los que le gusta dar sorpresas? ¿Le gusta que le den sorpresas? Porque yo tengo hoy varias cositas para contar a algunos amigos que le ha llegado gente así de sorpresas, anécdotas, y que no les agrada mucho, a otros sí les agrada. Así que cuénteme usted, ¿le gustan las sorpresas? ¿Le gusta que le lleguen de imprevisto a casa? Que le ronden la calle y que le timbren, o que digan los vecinos, ¿quién anda por ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién será este? Esta persona es un poco ajena a nuestro bloque. ¿Le gusta a usted las sorpresas? 691-86-82-39, este es Café de la Mañana con Jackie. Anímate, levántate con sabrosura. Bueno, ¿cuál es la sorpresa más grande que a usted le han dado? ¿Qué anécdota ha tenido para contarnos aquí esta mañana, 19 de diciembre, a través de Euro Latina, tu emisora de Victoria Gasteiz y para el mundo. Arriba, señoras y señores, abríguese y salga a la calle, abre esa ventana, que entre el bien y que salga el mal. Ventile, ventile. Saludito a las amas de casa, a todos los que están laborando, los que están ahora mismo por las calles de Victoria Gasteiz, los que han subido esa persiana ya para trabajar, para ese cafecito, ese desayuno rico, ese zumito de naranja. Oiga, vitamina C, porque estamos haciendo, está pasando frío. Hay que tomar vitamina C para que no nos dé gripe. A todos esos que están malitos, les mandamos un saludo, una fuerza de calor. Bueno, bueno, bueno, este es el café de la mañana, 9:26 minutos. 691-8682 para que me reportes sintonía, para que me cuentes cómo llevas este martes maravilloso, cuando quedan tan solo unos días para terminar este 2023. Vamos a darlo todo, vamos a poner buena música, vamos a participar. Oiga, ¿dónde te encuentras a esta hora de la mañana? Arriba, señoras y señores. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Took you like a shot. Thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. And every time we talk, every single word built up to this moment. And I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You could break my heart in two, but when it heals, it beats for you. I know it's forward, but it's true. Beats for you. I know it's forward, but it's true. Won't lie, I'd go back to you. You know my thoughts are running loose. It's just a thing you make me do. And I could fight, but what's the use? I know I'd go back to you. I wanna hold you when I'm not supposed to. When the body goes to someone else. No, I'd go back to you.

mexicana, hay licores, cócteles y todas las delicias que podemos encontrar en el mariachi. Calle Los Herreros número 13. Podemos reservar para nuestra cena de empresa, para irnos a despedir este año a lo mero macho, a lo mero mano. Oiga, restaurante mariachi, calle Los Herreros número 13. Puede reservar en el 722-534730. Porque lo valemos, porque disfrutar de una gastronomía tan amplia como es la mexicana, y qué rico que la tenemos ya aquí en Vitoria-Gasteiz. Calle Los Herreros número 13 te espera. Abre sus puertas de martes a domingo. Hoy abre sus puertas a las 8 de la tarde. Hasta las 11 de la noche podrás ir a degustar esta rica gastronomía mexicana. De martes a viernes y los sábados abre al mediodía y por la noche. Desde la 1 del mediodía abre los sábados y domingos. Y por la noche vuelve a abrir sus puertas a las 8 de la noche hasta las 12. A lo menos macho, calle será número 13, para restaurante El Mariachi. Eurolatina, cada día más auténtica. Siente la Navidad.

es preciso que sepas cuál es mi rumbo. Simplemente el destino lo quiso.